La Asociación de Amistad Toda India-Corea y la de Amistad Nigeria-Corea publicaron sendas declaraciones en fechas recientes. Los documentos calificaron la resolución de sanción 2371 contra Corea, fabricada por Estados Unidos abusando del nombre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como desafío frontal a Corea, grave provocación política y máxima expresión del doble rasero. Y exigieron resueltamente la cancelación de dicha resolución ilegal.